Elsa. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos! Perfecto, ya estamos iniciando. Muy buenos días, compañeros en la red. Les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Y tenemos aquí una nueva entrega de nuestro taller de radio y podcasting educativo. Hoy estamos a 5 de agosto de 2012. Y tengo aquí un compañero aquí con su radio escolar. ¿Te presentas, Javier? Sí, José, gracias. Un saludo muy cordial. Aquí con la mejor disposición de compartir nuestras experiencias y esperamos pues seguir trabajando en todo lo que hace referencia a los procesos de convivencia escolar, donde nosotros somos docentes que estamos interesados en sacar adelante estas nuevas generaciones. Y hoy vamos a tener en nuestra agenda de radio, vamos a platicar un poco de cómo preparar nuestros audios, nuestros podcasts para poder subir a servidores de audio, ya sean Puentes al Mundo o en otros lugares, y vamos a trabajar lo que es el aspecto técnico, cuáles son las especificaciones que ocupamos para que nuestros audios estén listos para ser reproducidos en la red y puedan ser descargados como MP3. Ese es el enfoque de hoy, y también como una opción para aquellos que quieran abrir su propio canal en el portal de puentesalmundo.net. Pero antes de iniciar esto, me gustaría, Javier, que nos platicaras un poco de tu experiencia con esta radio escolar. Nos platicas sobre lo que han hecho en el pasado. Sé que ya tienen bastantes años activos en lo que son sus grabaciones, en sus entrevistas, lo demás. Nos presentas la radio, su nombre, tu localidad, en dónde te encuentras y un poquito de lo que haces. Bueno, sí, José. Soy docente de la Escuela Normal Superior de Popayán, que es una ciudad que queda al sur occidente de Colombia, muy cerca del vecino país del Ecuador, del Perú, casi con la frontera entre Ecuador y Perú, y limitamos con los departamentos del Valle del Cauca, Cali, que es su capital, el departamento de Nariño, con su capital Pasto, y en una región bastante, llamémoslo así, quebradiza, con accidentes geográficos, como volcanes, como muy cerca de nosotros, al sur, poco más al sur, está el nacimiento de los dos ríos más importantes de Colombia, que es el Magdalena y el Cauca, dos afluentes que atraviesan todo el país, y con una pluralidad étnica y cultural. Tenemos algunas regiones importantes como Guambía, indígenas que todavía conservan sus tradiciones, su cultura, y una ciudad que se conoce a nivel mundial por sus procesiones, por la Semana Santa. Han sido catalogadas como Patrimonio Histórico de la Humanidad, que es la que identifica esta ciudad, como también una ciudad donde más de 10 presidentes han sido nacidos aquí precisamente de la ciudad de Popayán, y donde también se caracteriza porque es una ciudad universitaria y muy colonial. Todavía conserva, sobre todo la parte colonial, de acuerdo a lo que los antepasados, la época de la colonia, donde los españoles prácticamente tenían aquí fincada su territorio. Con relación a la Escuela Normal Superior de Popayán, también hace parte de la historia, porque por aquí pasaron muchos próceres, y uno de estos sitios es precisamente la Normal Superior, donde es una institución educativa que era formadora de los futuros formadores del país. Hace desde el 2005 un grupo de por participar de los procesos escolares, En la actualidad ellos ya están a punto de graduarse en la Universidad del Cauca como licenciados en básica primaria. Ellos recuerdan mucho esta emisora porque les dio muchas puertas en la parte de, como docentes, en su formación profesional, en su práctica pedagógica. Les ha permitido manejar mucho las competencias comunicativas y le agradece mucho a la radio. Pero infortunadamente salen de la institución y la universidad, la institución normalista queda un poco acéfala de estos estudiantes que eran los líderes de la radio escolar. Tuvieron su oportunidad ellos en emisoras locales de participar, inclusive en una, ustedes lo pueden ver en el blog, donde ellos cuentan su experiencia, ellos aparecen ahí en el año 2005, después de una emisión contando esa experiencia de los nervios y todas esas cosas que ocurren cuando uno pues participa por primera vez en un evento como estos. En el 2009 aparece un grupo de chicos desde sexto, comienza ese interés de participar en los medios, algunos se capacitan, otros comienzan a ingresar y comenzamos a hacer algunos trabajos de programas radiales, llevan artículos que son de interés de la comunidad educativa, como por ejemplo las tareas escolares, temas relacionados con la drogadicción, el pandillismo, e inclusive invitan a algunos especialistas en la materia, y entonces se van animando poco a poco. Pero todo surge después de ello cuando comienzan a reflexionar de cómo la emisora debe ser un puente para llegar a la estudiante institución, donde confluyen un sinnúmero de situaciones que son esas, hasta el punto que formulan una pregunta, cómo mejorar los procesos de convivencia escolar a través de la radio escolar, y desde ese momento se comienzan a gestar una serie de actividades, participar en a través de la emisora de la institución con un equipo de sonido de amplificación, y posteriormente ya comenzamos a hacer uso de las nuevas tecnologías con programas de internet que son gratuitos, o por ejemplo Ustream, que se manejó, al igual que otra serie de las páginas que son gratuitas, y los mismos blogs, para ubicar ahí una serie de trabajos interesantes que ellos han hecho, que ustedes pueden también observar a través del blog que tenemos por parte de la radio escolar. Estos chicos viven en el proyecto Onda de Conciencias, que es el máximo órgano de Colombia que apoya a la investigación. Participaron con la Universidad de Cauca aquí a manera local, clasificaron con ese proyecto de cómo integraba lo social y lo tecnológico, cómo lo tecnológico tenía que estar al servicio de lo social, es decir, las nuevas tecnologías, la radio por internet, cómo podía permitir que la convivencia escolar fuera importante, no era limitado una cosa al margen de lo otro. Luego clasificaron la ciudad de Cali, donde participaron con varios departamentos como Antioquia, como Armenia, otros departamentos importantes de Colombia, y también clasificaron a la Feria Nacional en Bogotá. En Bogotá hicieron su participación, estuvo por acá la coordinadora de conciencias y esta noticia que hemos sido seleccionados para participar en la Feria de la Ciencia en Uruguay, situación y noticia que realmente recibimos con mucha alegría y también que queremos compartir con ustedes. De ahí en adelante, pues este grupo de niños, como ya lo decíamos, muchos de ellos los que están participando tenían muchos problemas de convivencia en el aula de clase, y se les ha dado unos roles importantes como la parte técnica, mejorar algunos compromisos, como es el de colaborar con recepcionar los artículos de los estudiantes, subirlos en la web, en la página, y toda la parte técnica, la parte periodística, y ellos han mejorado mucho su comportamiento en el aula de clase. Creo que es otro de los logros que se ha conseguido por parte del grupo de trabajo, y a raíz de eso también todo lo que genera la radio a través de los saludos que ustedes pueden ver también en la página de fijación de la gran mayoría de estudiantado de la comunidad educativa, que está muy contenta con esta radio escolar por internet, y que creo que que va a ser de mucha valía, no solamente en la institución, sino como ustedes pudieron, o como usted pudo ver, José, ayer iniciamos un primer programa. Creo que es un espacio que se ha ganado precisamente porque tiene el reconocimiento local y nacional. Se nos dio un espacio en una emisora local con una gran cobertura y donde los chicos ayer empezaron a mostrar sus talentos, sus habilidades y compartirlo con el resto de las demás instituciones, que hasta el punto que ayer invitaron a dos colegios que se catalogan también como situación de ese, difíciles, porque allá confluyen estudiantes con muchos problemas. Popayán, si ustedes pueden darse cuenta, en la actualidad presenta muchos problemas de inseguridad, problemas en la parte de la parte de los indígenas. Ustedes saben que hoy por hoy han sido víctimas del conflicto armado entre grupos al margen de la ley, y estudiantes ya han llegado a la institución precisamente por la situación de desplazamiento, problemas de pandillismo, problemas de drogadicción, toda una serie de situaciones que los estudiantes han reconocido el problema, y pero también quieren hacerle frente a través de esa radio escolar. Lo más importante que se busca es cómo sensibilizar a nuestros estudiantes de lo que está pasando en nuestro entorno. Oh, muchísimas gracias a Javier por compartir esta experiencia de la radio desde Popayán en Colombia. Y estaba comentando en estos que se cortó un poquito la comunicación, que veo que tienes bastante apoyo de la universidad local, tienes bastante apoyo también de una emisora de radio tradicional, y que eso ayuda mucho en lo que es la difusión de nuestras experiencias en el aula. La verdad, comentaba que nosotros como docentes tenemos diferentes experiencias escolares, tenemos diferentes queremos compartir, y lo podemos hacer a través de este formato, ¿verdad? Lo que llamamos grabaciones en audio o lo que son podcasts. Y es lo que comentaba en este transcurso que te veas se había cortado un poquito la comunicación. Y les comentaba que les invitamos a que visiten lo que es el blog de Radio Escolar popayan.blogspot.com, en donde has actualizado un poco la página, ¿verdad? De esta última vez Sí, hemos intentado mejorar un poco, precisamente con algunas alianzas que hemos hecho, ¿no? Hay algunas instituciones que manejan aquí en Popayán la parte de los medios de comunicación. Por ejemplo, el caso de ISTEL es un instituto que nos ha colaborado en la parte periodística, en la parte de esto del blog, de la página por internet. Entonces creo que eso nos ha permitido también fortalecernos. Sí, y también lo que estaba comentando era de que nosotros como docentes, ¿verdad?, tenemos nuestros espacios en la red, donde podemos abrir un blog y empezar a compartir nuestras grabaciones en formatos de MP3. Y en sí es lo que queremos hacer hoy en nuestro taller, compartir esta experiencia de cómo iniciar este camino de los podcasts, o si aquellos que estén un poquito más preparados y quieran iniciar ya lo que es el radio escolar en directo, como lo ha hecho Javier desde su centro escolar en Popayán, a través de herramientas que se pueden encontrar en la red de forma gratuita. Es lo más importante, ¿verdad? Que lo que ocupamos es un equipo básico, y yo sé que nos va a comentar también Javier lo que usa para grabar, pero en un equipo básico y luego una conexión de internet regular, y con eso tenemos suficiente para empezar a compartir nuestras experiencias. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!